corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Reyes. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia. Por supuesto, acá está nuestro gato negro Gogín, re pancho y tirado ahí al lado de la estufa. Él está recalentito. Yo ya no sé qué ponerme. Tengo la camperita de lana, tengo el gorrito para protegerme la pelada, tengo el pañuelito palestino para la garganta. Y Vale también, está reabrigadísima ahí. Mari Mari, compuche, pichi que che, pichi que somos, pichi que buentru. Buenos días a toditas, a toditos, a todas y a todos, ¿eh? Y a todi también, porque por ahí está desayunando, ya tenés la chocolatada. No es un chivo, porque imagínate que todi, ¿qué nos va a pagar a nosotros? Nadie nos paga. Bueno. Puede ser mate cocido con leche, puede ser té con leche, puede ser té de mosqueta. Si estuviste juntando mosqueta, hiciste pulpa, te hiciste una buena mermelada, una buena pulpa de mosqueta. Y también te puedes tomar un tecito de mosqueta que tiene vitamina C, pero así, para tirar para todos lados. Bueno, lo que vos quieras, torta frita, tostadita, pan casero, pan comprado, galletita salada, galletita dulce, lo que quieras para desayunar, hoy está... Así, está especial para escuchar este programa, porque te vamos a decir ya desde ahora, te lo decimos, estamos en el último programa. Sí, no, no te sorprendas, no te desmayes, no pongas esa cara de... ¿Qué habrá pasado, Último programa, la última hora y media de la hora del recreo, que como siempre te aclaramos, te confundimos, así se llama el programa, pero no dura una hora, dura desde las 10:30 hasta las 12 horas, casi exactamente. Sin dirección, producciones familiares, en pleno, yo había puesto acá que estaban, pero no están, me dejaron y se fueron, pero no importa, los vamos a nombrar, En Radio Boga, en el estudio menor, pero en tono mayor, porque nosotros... Hoy justo cumplimos 18 programas del año 2013, así que ya somos mayores, Bueno, ahora a los 16 años también podés votar, así que ya sos como mayor, o un poco mayor, ¿no? Porque si vos votás, ya podés tomar decisiones en ese tipo de cuestiones políticas, también podés decidir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué decidirías a los 16 años, no? ¿Qué sé yo? No sé. Si querés contarnos, después te doy los teléfonos. ¿Los teléfonos? Te la afano, dijo. No, no, ¿cómo te vamos a afanar? Acá estamos afanados en que vos disfrutes, en que vos la pases bien, vos y vosa. También, ¿no? Pues nosotros no queremos discriminar a nadie, por eso usamos el, siempre que podemos, el arroba o el X, ¿no? Que ahora se escribe con X, ¿eh? Que debe ser por X-Men y X-Woman. Bueno, no, o X, antes, el eximio, como decía un amigo mío, nosotros somos eximios, locutores, por eso locutamos lo más loco que podemos. Bueno, vamos al argumento y al guión que me escribe el profesor Jiménez, ¿eh? Que digamos que es así como un poco el ideólogo así de la productora familiar. ¿Quién asesora? La psicomotricista Mónica Orgueira. Y Jagüelito, Saquielito y Nayara. Y hasta una prima tenemos de visita que anda dando vuelta ahí por la plaza, por la comarca, haciendo paseos. Bueno, después por ahí viene y le vamos a decir que nos cuente un chiste, qué sé yo. Y la prima, cuando se vuelve a su casa allá en Buenos Aires, también nos escucha. A veces. O nunca, qué sé yo, no la vamos a poner en un apriete. Nos escucha muy fácil, nos escucha después, te vamos a decir también cómo nos escucha. Por ahora no, por ahora nos escuchás en vivo y en directo, acá en la comarca, 103.5 Radio Goga. Ahí está la Adita Valeria Rojas en consola, teléfono, puerta, habla con Goguín también. Y yo, el mago eléctrico, para decirle chau, chau, chau a este ciclo que ya lleva 2 años, increíble, pero real, aunque a usted le parezca mentira, 2 años de la hora del recreo, que era 1 hora y después fue 1 hora y media. Por eso a veces se chispoteaba ahí de 10 a 11. No, después dijimos, ¿cómo? A las 10 es muy temprano, los chicos y la chica, y los no tan chicos y la no tan chica, y los chicos grandes y la chica chica, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en esta época todavía están ahí haciendo fiaca. ¿Estás haciendo fiaca todavía entre las pichas, en la frazadita? Capaz que estás jugando ahí con mamá, con papá, que hoy capaz que no trabajan. O capaz que sí, ¿no? Porque mucha gente trabaja. Por ejemplo, hay gente que ya está yendo para la feria, armar su puesto. Los amigos feriantes, algunos los escuchan con radio, Claro, ¿con qué no van a escuchar? Si no hay una radio, no te pueden escuchar. No, por internet, sí, por internet no pueden escuchar. Pero en la plaza medio incómodo andar con la computadora, ¿no? Y no debe haber señal, supongo yo, porque todavía no tenemos... Como en la ciudad de Buenos Aires, que Mauri, no Mauri Russo, que se ganó las entradas, Mauri Macri, que pone ¿cómo se llama? Internet para todos y todas. Bueno, no, eso es un chiste. Ya la tendremos también en algún momento, porque han pasado con la fibra óptica, Así que en cualquier momento hay así, qué sé yo, no sé, te regalan internet para que vos te metas ahí. Y como decía Piedra Bocha, navegar en internet o navegar en palangana, como vos quieras. Bueno, entonces le estamos diciendo chau, chau, chau a este ciclo, porque ya lo sabemos. Todo lo que sube, baja. Todo lo que entra, sale. Lo que va, viene. Así que ojo con eso cuando vos mandás una, que después el universo tú que te la va a devolver. Si es buena, te viene buena, y si es mala, te viene mala. Y lo que empieza, termina. Al fin nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer. Tal vez otra mujer y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejaste querer. tal vez otra mujer. Y olvidé aquella que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¿Cuánta verdad? ¿Cuánta verdad hay en mi vida? Solamente. Termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La, la, la. Los chicos y las chicas también, vamos, porque en esta canción que ya tiene bastantes años, creo que hasta el profesor Jiménez era chiquito cuando se sonaba esta canción, no hacían esta historia de ahora, que a mí me parece bien, hay que puntualizar, porque todo masculino. Si en realidad la energía femenina es la, no voy a decir la más grosa porque son iguales, pero bueno, la Pachamama, la Wenumapu, bueno, hay que estar atento ahí, la luna, la lunita. Toda la energía femenina, que es la del amor, la de la crianza, la del cariño. Y también la firmeza. Ojo, porque por ejemplo hay minas de oro, hay minas de oro, pero en el buen sentido. Porque ya nosotros desde que empezamos con este programa, la tenemos reclara, El agua vale más que el oro. Pero hay minas de oro, por ejemplo, en Famatina, en Esquel, en tantos lugares. Por ejemplo, hoy escuchaba en Salta. Gold Rock. Encima el rock, que no tiene nada que ver con la minería, una empresa canadiense, como no podía ser de otra manera, porque allá en Canadá ya no buscan oro, vienen a buscar acá. Bueno, ahí en Salta le dieron la licitación, como tantas cosas que vamos entregando, algunas cosas hay que cuidarlas, no la entreguemos, porque después vienen los problemas. Bueno, y hay minas de oro que se oponen, ahí se paran firmes en la ruta, no dejan pasar los camiones, y bueno. Defienden los recursos, defienden la vida, porque ¿qué vamos a hacer cuando ya hayan explotado, reventado todas las minas? Y ya el agua, por ejemplo, ahora en Chubut también le autorizaron a usar el agua dulce, el agua buena para el fracking, pero están, no, están re locos ya los que dicen que nos representan. ¿Cómo va a usar el agua dulce? Que encima hay poca, que encima se contamina, contamina. No queremos mina, no queremos fracking, queremos vida pura en la naturaleza y volver a los orígenes, bueno. Pero hoy es el último programa, así que no nos deliremos más, Hoy estaba el profesor Jiménez con la versión original de Box Day, qué reliquia, impresionante, esta. Me parece que se la estuvo robando a la sombra del mendigo, el profesor Jiménez. No sé, me da la impresión porque esos temas así originales... Bueno, ese programa, re grosso. Ahí está. Box Day, que anduvo por acá Ricardo Soule hace poco. No sé si andaba con bastón o venía así firme todavía 60 y pico de años. Le calculo yo mínimo. El profesor Jiménez tiene 54, así que Ricardo Soule... 60 y pico también. Es como los Rolling Stone. Los Rolling Stone que todavía siguen tocando. Bueno, no sé si nosotros llegaremos con la hora del recreo a tanta vigencia. Pero bueno, 2 años. Está bien, 2 años no es poco. Bueno, No te lo podés perder. Este último programa no te lo podés perder. Es impresionante. Y encima podés llamar. No es que nosotros acá te... y te damos speech, y te damos rock, y te damos... No. 44-55-800... 44-55-999, cachi llueve, va, llueve, llovió a lo loco. Bueno, ahora está ahí, está medio nubladito, está por salir el sol, ojalá que salga el sol ahí al mediodía y todos pum para arriba, a pasear por la feria, a comprar regalitos, a saludar a los amigos, a, bueno, a todas las cosas que nos convoca siempre la feria regional, con tantas cosas para ver, para comprar. Bueno, y también tenemos, que no lo entregamos como corresponde ahí a la entrada, un celular si querés mandar mensajitos, es el 154-83-4807. Todo eso, si estás lejos, 0294 es la característica de acá de la localidad del Bolsón de los Cerros, que abarca toda la comarca, en verso y todo, abarca toda la comarca. Bueno, y también podés venir al templo. Si sos creyente de la hora del recreo, al Templo del Arte, estamos en vivo. No que nos hacemos los vivos, estamos en vivo. Ruta 40 y subida o bajada del Márquez o del Márquez. Como a vos se te ocurra, ya lo vamos a clarificar algún día con la gente de Historias de la Comarca. Que ellos la deben saber bien. ¿Cómo es? ¿Es subida o es bajada? ¿Es Márquez o es Márquez? Bueno, no importa, vos lo podés decir como quieras y podés decir lo que desees, lo que quieras, lo que te dé la gana. Chistes, por ejemplo, ¿no? Tener un buen chiste para que todos nos riamos. No sé de qué nos vamos a reír, del chiste nos vamos a reír. Adivinanzas, adivinanzas, a ver quién adivina, adivina, adivinador. Canciones también, si sos así, te gusta cantar, acá podés cantar. Puedes contar un cuento, puedes decir una fábula, con moraleja, moraleja, o no, también, porque no tiene por qué dejar una moraleja, una fábula. Puedes contarla así nomás y listo, ya está. Con una rima, te arrimas y decís una rima, un verso, También puede ser denuncias, ¿no? Tener algo que decir, bueno, no, yo quiero decir que tal cosa. Bueno, listo. Una protesta, ¿no? Contra alguna situación que te haya así involucrado, que te haya sentido o sentida, ¿no es cierto? Que te atropellaron en tus derechos, de cualquier tipo que sea. Un pedido también, ¿no? Puedes decir, bueno, yo quisiera tener, no sé, tal... Bueno, todo lo que se te ocurra, siempre con educación, por supuesto, te damos el micrófono, después lo tenés que dejar, no te lo lleves, porque si te lleva el micrófono, después no podemos seguir haciendo los programas. Bueno, anímate, no duele y es divertido. Bueno, y si estás lejos, como decíamos de mi sobrina, bueno, goga.fm, pones ahí por la internet, te internás y escuchás este programa así, directamente, y también podés escuchar todos los programas desde el 14 de mayo del 2011, que fue cuando empezó este programa, no sé, ya todavía no estoy seguro que sea un programa, pero bueno, empezó la hora del recreo. Y acá tenemos un póster, que no es un postre, porque la torta, profesor Jiménez, no sé, todavía la estamos esperando. Pero bueno, último programa, capaz que a último momento aparece una cosa de magia, ¿no? Yo, mago eléctrico, ni piense que voy a hacer aparecer una torta. Yo tengo acá la botellita de agua, que vale más que el oro, y voy tomando así cuando me agarra así la carraspera. Pero tenemos un póster de Madagascar 3, Los fugitivos. Fugitivo va a estar usted, profesor Jiménez, cuando termine el ciclo, porque el ciclo del recreo, porque lo van a perseguir por ahí, por algunas cosas que usted se anima, se atreve y dice. Bueno, y ahí está, el león, la cebra, la hipopótama y la jirafa, Que yo ni me acuerdo los nombres. Melman era uno, bueno, no sé, los chicos lo saben mejor que yo. Y bueno, a mí me prometieron los amigos de Langar Producciones que iba a haber sorteo de entradas. O sea, nos iban a dejar entrada para que nosotros las sorteemos, E insisten con el cine para niños y niñas, y no tan niños y no tan niñas, porque los adultos acompañan a los niños y a las niñas y de paso se matan de la risa. Están buenísimas las películas, algunas, bueno, como todas las cosas. Algunas son buenísimas, otras más o menos. Pero esta, yo creo, ¿no? Yo vi la Madagascar 1 y la Madagascar 2. Así que la 3 yo la iría a ver, por las dudas, a ver de qué se trata. Están ahí, me parece, en un circo. Está de galera el león, como un casco la cebra, porque parece que la van a tirar por el cañón así del hombre bala, ¿eh? Hay un tigre haciendo ahí como músculos, una foca con un babero, bueno, qué sé yo, debe estar... Ah, los pingüinos también, los pingüinos son re locos, los pingüinos, a mí los pingüinos me parece que están dando vuelta, pero así, varias veces. Bueno, y yo las voy a sortear igual, no tenemos las entradas, Adita, pero acá le vamos a hacer un papel trucho, así, trucho pero con mi firma, guarda, no van a ir después con un papel y me lo gané en la hora del recreo, no... No. Tenés que llamar o tenés que venir, lo que te convenga, lo que tengas ganas, lo que puedas también, ¿no? Porque por ahí querés venir, pero estás en Jujuy. Y bueno, de Jujuy no vas a venir a ver la película. Podés llamar y todo, pero qué sé yo. Bueno, por ahí te tomás un avión y llegaste, porque la película es mañana, domingo, 12 del 13, mañana. Así que estamos ahí como los 13 del 2, qué sé yo, todas esas cosas que se acababa el mundo. Bueno, el mundo sigue por ahora, ojalá mejore, obviamente. A las 18 horas, puntual. ¿Cómo me dice Adita? Sí, por supuesto, Adita, vamos a estar atentos. Ah, sí, me apura, mejor que el profesor Jiménez, Adita, me marca ahí el horario. Pero está bien, porque yo me locuto y deliro mal. Bueno, 18 horas puntual, como vamos a tratar de ser nosotros con la tanda. Porque acá en Bolsón, viste que la gente dice, bueno, a las 18 vamos a las 18:30, total va a empezar a las 19. No, te vas a perder la película. 15 pesos la entrada, anticipadas en el video Club News, ¿sí? Bueno, y nosotros te vamos a regalar alguna, no sé, al que se anime a llamar, como hizo el ruso Mauricio el otro día, ya sobre el final, y se llevó 3. No sé si fue a verla. Si Mauricio, Mauri, ¿nos estás escuchando? Mauri, te digo así de re onda, ¿no? Te pienses que te quiero hacer alusión a ese alcalde, intendente, expresidente de Boca. No, este es Mauricio Russo, que llamó al final del programa y se llevó 3 entradas. Bueno, si te animás, tenés ganas y podés, llamanos, salís al aire y nos contás... ¿qué te pareció la película del Hobbit? Que fue la que el Hangar Producciones, estos amigos tan volados, pasaron la semana pasada y él se llevó, se animó. Y no le pedimos nada a cambio, ¿no? Porque a veces el profesor Jiménez me dice, no, que cuente un chiste, que haga una gracia. No, llamó nada más y tuki, se llevó las entradas. Bueno, hoy hacemos lo mismo, ¿eh? Gratis, sorteamos entradas, vos llamá, te vamos a dar 2. Porque no tenemos más, ¿eh? A ver si los chicos de Hangar Producciones salen volando para acá antes de las 12. Nos traen unas cuantas, qué sé yo. 5, 6, 10, 20, 38, 45 mil. Bueno, ¿dónde queda el hangar? Por las dudas no lo sepas. En el Aeroclub del Bolsón, donde una vez querían hacer un barrio. Bueno, todavía está el Aeroclub, por suerte. Avenida San Martín y Pueyrredón. Bueno, sí, Adita, ya estamos. Hicimos todo esto, perfecto. Así que dale. Vamos a la selva. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo que aprendí. Hakuna Matata. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien, gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Su nombre la pequeña! ¡Mucho sufrió! ¡Algo sufrió! ¡Cada vez que...! ¡Umba! ¡No delante de los niños! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! ¡Es como hay que vivir!

que el que no escucha Radio Goga 103.5. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Epa, los chicos y las chicas también. Nosotros lo aclaramos, preferimos pecar así, de reiterativos, ¿no? Porque los otros pecados, no sé, algunos le dicen pecado, otros, qué sé yo, no sé, cada uno con su conciencia. Yo creo que lo principal, más, creo, no, estoy re seguro, que es no hacerle daño al que está al lado o a la que está al lado, no ofender, no maltratar, no contaminar, no querer sacar ventaja, bueno, digamos así como eso que le llamaban los 10 mandamientos. Bueno, con cumplir 2 o 3 ya el mundo va a estar mejor. Bueno, igualdad para todas y todos. Por eso Fito dice solo a los chicos, porque en esa época todavía se hablaba en género masculino. Y bueno, ahora el género, hay distintos géneros. Nosotros nos inclinamos, por ejemplo, por ahí unas remeras muy lindas que hacen con fibra de cáñamo, ¿no? Que es una utilización muy simpática y muy interesante, y aparte sana para las remeras, ¿no? Así que bueno, igualdad para todas y todos. Por eso, nosotros acá en la hora del recreo repartimos las porciones de torta. Esta torta de los sábados nos ocupamos de cortarlas en partes iguales, pero te digo, hasta la última amiguita. Heladita va fijándose ahí, bueno, guarda ahí, ahí quedan dos miguitas, una para vos, una para mí. Bien, tenemos un transportador, la regla, la escuadra, un calibre de precisión y balanza. Esa balanza que te piden los gramitos, bueno, tenemos una de esas. Nada que ver, de que alguien se vaya a quedar con el pedazo más grande, ¿no? Para nosotros eso del que parte y reparte se queda con la mejor parte, de ninguna manera. No. Las repartijas tienen que ser todas equitativamente, porque si no, eso de que todos somos iguales se transforma en algunos son más iguales que otros o que otras. Bueno, así que para todos y para todas, todo. Como dice el subcomandante Marcos allá por la selva Lacandona, y ahí la tienen re clara, porque él es subcomandante y hay mujeres comandantes, o sea que están por encima de él. Bien ahí. Bueno, impresionante. Dos palabras, como decía un amigo, impresionante. Hablando de esto del cáñamo, la marcha a favor de la legalización de estas dos chicas, María y Juana, que son amigas, por supuesto, en Buenos Aires, ¿no? Acá, Bolsón, no sé, no hubo marcha, el año pasado sí hubo un festival, bueno, no importa, ya llegará, todo llega, libertad, cada uno puede elegir, con conciencia, con fundamentos, y yo no me tengo que meter en la vida del otro o de la otra. Bueno, también impresionante, dos palabras, la demora de la injusticia en hacer justicia, con los asesinos, asesinas, encubridores, encubridoras, cómplices y cómplices, en el asesinato de Coquito Garrido, en la comisaría 12, acá en la ciudad del Bolsón. También un 14, justo nosotros empezamos un 14 de mayo. Bueno, el 14 de febrero del 2011, antes que empezara la hora del recreo, que es el último programa de los dos años, atención. Bueno, lo suicidaron, como se dice, una madre de un amigo decía, lo suicidaron, de otras cosas, ¿no? Nada que ver, pero nunca tan bien dicha esta frase, porque quisieron hacer creer, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, si pasa, pasa, ¿no? Porque alguien lo encubre, alguien es cómplice. ¿Tenemos alguien al aire? Bueno, vamos a parar acá con este aniversario del asesinato de Coquito Garrido. ¡Adelante! ¡Buenos días! Un oyente preocupado le habla, señor. Sí, no, mire, yo le voy a decir un consejo, no se preocupe, ocúpese, nada más. un oyente, un escuchante. Sí. Muy ocupado. Bien ahí. Les habla desde Córdoba. Sí, de San Marcos Sierra, el amigo Nico. Sí. Ya enseguida le saqué la voz. Dos preguntas. No sé si las podré responder, pero hágalas. La primera, que no la vas a responder. Eso es un prejuicio. Usted se preocupa y hace prejuicio, porque yo por ahí la respondo. Pero sabes que lo que pasa es que yo asocio el pre con el no, y usted ha estado todo el día que no esto, que no lo otro, yo me quedé con el pre. Bueno, dele, lo vamos a prepiar acá con la Dita. Sí, bueno, ¿se va o no se va? No se va. ¿Quién? ¿La Dita está ahí firme? Es un misterio, la vida es un misterio que tenemos que ir de a poco develando. Discúlpeme, la otra pregunta. Sí. ¿Cómo definiría usted a un gran chiflete? Un gran chiflete, y es el que puede pasar por las rendijas y susurrarle historias a todos y a todas. ¿Usted conoce algún chiflete? Sí, conozco. Chifletes y chiflados conozco. Ah, mirá vos. No, yo tenía predilección por los chifletes. Sí, conozco. Estaba el chif y el flete. Digamos que son como antecesores al mago eléctrico. Y salían por Radio El Bolsón. Mire lo que le digo, Radio Nacional El Bolsón, sí. Le estoy hablando, hace 25 años, era la única radio. O sea que toda la comunidad estaba condenada a escuchar el chiflete. ¿El chiflete? Sí. Mirá las cosas que uno descubre en internet, ¿no? Ajá, no me diga que el chiflete está en internet. Nah. Ah, ya me estaba asustando, me estaban robando la herencia de mis hijos. Está en la red. Sí. Está en la red del boca a boca. Bueno, escúcheme, usted que de San Marco, ahí en el Museo IPI, del amigo Peluca, han quedado dos cassettes. Mire, si le digo, ahora está bien en un museo, dos cassettes del chiflete, de cuentos y canciones. Sí, ya, usted sabe que me voy a ir derechito a grabarlo, ¿eso? Está totalmente autorizado, nosotros no tenemos problema con que nos roben las cosas. En el buen sentido de robar, ¿no? Así que se comparta. Son ideas. Ideas, sí. Bueno, hay cosas lindas, ¿eh? El chiflete estaba bueno. Sí, bueno, me alegro. Esto para mí fue una novedad muy grata. Bueno, me alegro que le hayamos sacado la preocupación. No, estoy así ocupado. Muy bien, ahí está. Bueno, creo que hasta el final del programa no me voy a enterar de nada, ¿verdad? Sí, se va a enterar, porque ahora vamos a leer cuentos, va a venir la Lumbriz con unos consejos muy lindos para el pensamiento, van a estar el Piojo y la Pioja, no se lo puede perder, Nico. Miguel, vamos a seguir acá atentos al parlantito. ¡Atento, Nicolás! Un abrazo para todos los sanmarqueños y sanmarqueñas. Me voy a seguir ocupando. Ahí está. Muy bien. Bueno, qué lindo. Llamó Nico de San Marco. Y como siempre, amigo, ya te digo, es una adicción. Bueno, es un viaje de ida a la hora del recreo. Bien. Que no tiene vuelta, la verdad que no. No, ni vuelta ni vuelto. Si queda algo acá, no lo devolvemos. De sábado a sábado es la cosa. Sí, de todas maneras, ahí ya te dijimos que en goga.fm está el podcast, el podcast se dice, bueno, algo así, que están todos los programas grabados de estos 2 años. Muy bien. Ahí está. Vamos a escuchar atentamente. Para recrearse. Sí, para recreársela. Ahí está. Parecía una amiga mía, para tener discurso, para tener verso. Exactamente. Palabra es lo que no nos falta. Sí, señor. Bueno, un abrazo, Nico. Igualmente. Muchas gracias. Qué lindo. Nico siempre nos llama. Lo dejamos con la incógnita. Igual que Ezequiel, que también llamó preocupadísimo. Ezequiel, deja de preocuparte y trae entrada, loco. Dale, ¿eh? Porque mañana, domingo, a las 18 horas, que está así, medio nublado, medio frío, qué sé yo, ¿qué vas a hacer? Bueno, tenés dos opciones: escuchar Radio Goga o vas al cine. Bueno, vas al cine con toda la familia. 15 pesos la entrada, la gente del Hangar Producciones, que son revolados, y nosotros, de puro así salvajes que somos, ¿no? Te vamos a regalar. A Nico no se las ofrecimos porque está en San Marcos Sierra, qué sé yo. Por ahí se la tendríamos que haber ofrecido. Capaz que él tenía amigos acá en Bolsón y le decía: che, loco, me gané 2 entradas, andá allá a Goga y te las dan. Bueno, llamanos como hizo el niño Mauricio. Vamos a aclarar, el niño Mauricio Russo. No es Mauricio el otro. Bueno, que Estamos esperando si él nos escucha para que nos diga qué tal la función, qué tal se veía. No que nos cuente el final del Hobbit, porque por ahí hay gente que no lo vio y no quiere saber el final. Bueno, seguimos con lo de Coquito Garrido. Una pausa muy simpática ahí con el amigo Nico, que cada tanto nos llama. A Nayarita, Nico, todavía no la podemos convencer de que venga y retome su espacio tan divertido que tenía en estos dos años. Bueno, así que 14 de febrero del 2011, ya hace dos años, mañana digamos que 14, dos años, y fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Cinco meses, ya va a ser casi dos años y medio. Bueno, y ahí está, la injusticia todavía no resolvió nada con los asesinos, asesinas, encubridoras y cómplices y cómplices del asesinato que sucedió en la comisaría 12. Bueno, justo esta semana, por suerte, porque así como hay gente que se dedica al daño, a contaminar, a saquear, a lotear, a así, a guerrear, ¿no? Tirar bombas, todas esas cosas. También hay gente que se preocupa porque, digamos, cada vez sean más, como decía León Gieco, la gente que esté atenta, ¿no? Así que esta semana fue el Día de la Violencia Institucional. No el Día de la Violencia para que todos sean violentos, sino para reflexionar sobre la violencia institucional, que, digamos, las instituciones más violentas son las que tienen que, entre comillas, cuidar el orden. Y a veces se van de pista y en vez de cuidar el orden, son violentos. Bueno, la policía, la gendarmería, pero también, ojo, porque las instituciones también, otras instituciones pueden ser violentas, ¿no? Por ejemplo, la escuela, el hospital, según cómo te atiende el médico, según cómo te trata el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, los jueces, ni que hablar de los jueces que a veces, ¿viste? ¿No? Bueno, en todos lados hay violencia. Y la violencia no es solo pegar, ¿no? Porque uno dice, ese es un violento, porque, loco, te voy a romper los dientes, te voy a bajar... No es solo la violencia física, ¿eh? Las actitudes, una palabra, un chiste así, entre comillas, ¿no? También puede ser violento, porque ocultan o disfrazan esa violencia que no se expresa físicamente. Y generalmente, ¿contra quién se ejerce la violencia, no? Porque uno no va a pelear o a pegar o a lastimar o a ofender al que ve que, digamos, como un poquito más grande, vamos a decir así, ¿no? Generalmente se la hace al otro o a la otra más pequeño, más pequeña, más débil, más vulnerable. Así que estar atento, porque cada uno de nosotros puede traer la paz, el amor, a cada acto de nuestras vidas. Y como decía un afiche muy lindo del Negro Fontana Rosa, ahí cerca de Córdoba, Rosario, el que da un sopapo está enseñando a pegar. Nothing you can do that can't be done. Linda musiquita, qué mejor enganche que después de los maestros del amor, los Beatles, el maestro Lennon, que siempre tenemos presente con su mensaje tan simple como otros maestros, ¿no? Como Jesús, como Buda, como Mahoma más o menos, porque Mahoma mandaba Guerra Santa y bueno, pero amor, todo lo que necesitas es amor. ¿Y quién nos trae el amor de los pequeños, de los humildes de la tierra? Nuestra amiga Lalum. Buenos días, Lalum. Buenos días a todas y a todos, a toditas, a toditos. Aquí estamos en este último programa del segundo año de este ciclo de la hora del recreo, para recrearse, para recreérsela, para reducir, para reutilizar, para reciclar. Bueno, sí, como siempre, tus consejos. A veces nos traes alguna noticia un poquito así, digamos, ¿no? Triste, podríamos decirlo, aunque todo va evolucionando, todo es así en círculo, podríamos decir, como la naturaleza que nace, crece, se reproduce, muere, se incorpora, se descompone, vuelve a enriquecer y vuelve a incorporarse al ciclo de la vida. Exactamente, Mago, exactamente, Adita. Y hoy traigo un comentario de una publicación muy hermosa, desde su nombre, que se llama Revista Sana Sana. Yo diría, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. A la Mapu, a la Pacha, a la tierra, que tanta enfermedad ustedes los humanos le han causado. Bueno, sí, muy linda, es ay, Dios mío, me trabé. Bueno, sí, es una revistita que la editan acá, muy linda, tiene así noticias, comentarios, consejos, sugerencias, canciones para tocar la guitarra con los tonos, así que, y es gratis, vos vas en algunos lugares donde están, que generalmente creo que son farmacias y los negocios, obviamente, que publicitan en ella, te la llevas y tenés para leer y, bueno, para abrir la cabeza, como decimos, ¿no? Siempre está la posibilidad, el viejo y la vieja van muriendo, pero van aprendiendo. Precisamente de eso se trata, porque ustedes los humanos son muy prejuiciosos. Tal vez sea por el peso de la educación que reciben. La cosa es que van perdiendo la capacidad de pensar por ustedes mismos y se acostumbran a hacerlo con moldes ya establecidos, y cualquier situación nueva, en vez de dejarse llevar por la espontaneidad, manotean el armario de la experiencia para sacar cualquier dato que les permita arribar a una rápida y cómoda conclusión. Sí, la verdad que tenés razón, Lalum, ¿no? Porque uno que trata a veces no tiene esa forma de pensamiento que nos lleva, ¿no? Miramos la historia y ¿qué encontramos, no? Cosas rígidas, conceptos cerrados, ¿no? Que esto es así y nada más, ¿no? Creencias. y en algunos casos hasta las creencias se las defiende con la vida de los demás, ¿no? Hay que matar al que piensa distinto. Sí, pero por suerte, cada tanto alguien se anima a utilizar un modo distinto de pensar, rompiendo las barreras y presentándonos formas nuevas, otras concepciones, que ya no nos cabe poder seguir negándolas. Por ejemplo, diríamos, los adelantos que ha habido en la física cuántica, adelantos tecnológicos, que surgen al derrumbarse los antiguos conceptos de Newton, el que le cayó la manzana en la cabeza y le hizo el chichón. Y ese es uno de los ejemplos que se me ocurre. También podría ser cuando decían que la Tierra era plana y la Iglesia, por ejemplo, recién ahora acepta que no existe el temido purgatorio. Sí, es verdad, ¿no? Las cosas de a poquito van cambiando, capaz que en algún momento el limbo, ¡ah, el limbo! ¡Amo, paso, limbo! Ah, es otra cosa. No, eso está mi hijo Jawel, va full con el paso, limbo. Bueno, sí, el limbo, quedabas en el limbo ahí hasta que ibas para el bien o ibas para el mal, ¿no? Ibas al cielo o ibas al infierno. Bueno, ¿y cómo es este tipo de pensamiento, Lalu? Porque a mí me interesa de los pies a la cabeza, porque la cabeza es la que piensa, ¿no? Bueno, este pensamiento se llama pensamiento divergente de la gente. Y quiere decir que diverge, o sea, discrepa, discorda, se separa. Es también llamado pensamiento lateral y por lo tanto consiste en la búsqueda de alternativas creativas y diferentes para la resolución de un problema. No hay que preocuparse, Nico, hay que resolver los problemas que puedan resolverse. Podés usar un conjunto de métodos de pensar para cambiar conceptos y sobre todo la percepción y así incrementar la creatividad. No puede seguirse usando solamente la lógica tradicional paso a paso. Hay que concentrarse en generar nuevas ideas, cambiar conceptos y perspectivas. Si el problema es no cuando uno va creciendo, ¿no? Como el profesor Jiménez, que ya está jubilado, tiene 54 y pico de años, y unos meses, vamos a decir, el piquito, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hace una persona así, no? Porque cuando uno va creciendo, la flexibilidad del pensamiento se hace como un poquito más rígida, ¿no? Es verdad. Hay estudios que muestran que chicos del secundario que tenían que armar un rompecabezas, solamente el 10% lo logró, empleando aproximadamente 6 minutos. Y en cambio 20 niños de escuela primaria, el 85% lo resolvió utilizando menos de 2 minutos con 36 segundos. La cantidad de asuntos que pueden sorprender a nuestro sentido común, que es el más común de los sentidos, es muy grande. Pero la molestia que nos causa no entender algo está directamente relacionada con nuestra ignorancia y nuestros prejuicios, que manifiestan en forma muy sutil y nos damos cuenta solo al cuestionarnos permanentemente sobre por qué afirmamos cualquier cosa o actuamos de cualquier manera. Tienes razón, Lalu, la verdad, viste, tenés razón, casi, digamos, sos una lombriz certera, porque siempre traes así tus aportes, tus comentarios, y bueno, todos tendríamos que revisar nuestras creencias, nuestras certezas, así entre comillas, y aceptar la posibilidad, ¿no?, que existen otro montón de posibilidades, además de la que nosotros pensamos que es la única. Sí, tal cual. Por eso busca ejercicios, sé creativo. En internet, que está tan de moda, hay muchos, y yo les voy a dejar uno solo para que piensen. Y se animan, llaman con la respuesta. ¿Por qué los peluqueros del Bolsón prefieren cortarle el pelo a 10 personas obesas que a una sola persona flaca? Ah, bueno, Lalu, ¿cómo que es terrible esto, Adita? A ver, vos con la varita mágica. Los peluqueros del Bolsón prefieren cortarle el pelo a 10 personas obesas antes que a una persona flaca. Debe ser porque no quieren discriminar. Entonces dicen, bueno, los gorditos, a los gays, no, a los que realmente la gente le dice, fuera. No, es, no, nada que ver. Usá un pensamiento creativo para encontrar la respuesta. Bueno, vamos a pedirle ayuda a todos los que nos están escuchando, a Nico de San Marco, a la gente que nos escucha en Buenos Aires, en Shanghái, en Tumbuctú, en Zimbabue, en Guatemala, en Guatepeor, donde sea, por favor. Ayúdenme, no, yo no sé, la verdad que ahora sí, ves, Lalu, me doy cuenta que yo tengo un pensamiento re así, unilateral, voy así, paso a paso, digo, ¿qué tiene que ver ser obeso con el peluquero o ser flaco? No sé, la verdad que lo vamos a pensar acá con la Dita, ya estamos ahí, pero no sé, está complicado, Lalu, ¿eh? Bueno, les dejo ese pensamiento para ejercitar el pensamiento. Bueno, y ahí se va, nos dejó así. Ah, me dejó acá un papelito, todavía dice, atención, les recuerdo, no quemar hojas, amontonar para compostar, a separar, a reciclar los residuos de tu lugar. ¿Estaremos listos? Yo creo que sí, Lalu, estamos listos. Estamos listos para repartir, compartir y comprender. Estamos listos para amar y cuidar. Estamos listos para unirnos y unirnos. ¿Quién nos puede asustar? ¿Quién nos puede asustar? Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Bueno, y si no podemos saberlo todo, por lo menos que saber que este tema que recién escuchaste, tan hermoso, ¿eh? Estamos listos, pero para las cosas lindas, estamos listos para unirnos, para amarnos. Nuestro padrino León Gieco, junto al Mosco, el León y el Mosco, el Mosco y el León. Dos animales terribles, musicales. Bueno, ahí estaban. ¡Oh, saludo acá por la ventana a otro gran animal, amigo, en el buen sentido! El jubilado también, como el profesor Jiménez, Mauricio Veró, ¿eh? Ahí está. Pase, pase, si acá tenemos la puerta abierta. Bueno, mientras llega el también jubilado ex supervisor y ex director y ex maestro y ex simio también, le vamos a decir, ¿por qué no, eh? Te contamos que si vos querés tener el tesoro de León y el Mosco, nuestro tesoro, lo podés bajar de Discos Goga. ¡Adelante! Pase usted, que es un niño grande también. No ha traído ningún nieto hoy, ha venido solo. Hola. Le vamos a decir Mari Mari. Marimarita Cuifi, Anay. ¡Asiento! Como Hola. Dice la paisanada, asiento, don Mauricio Vero. ¿Cómo anda, don Fernando? El Pato Vero, como lo confundían a usted. En vez de decir Verón, le decían el Pato Vero. Así me contó usted, no sé. Algunas personas, sí. Bueno, ¿cómo anda su vida ahora que no tiene que andar por la zona de Cusamen solo para ir de visita o a comer asado? Bien, ¿no? Bien, familiar, chacarera, dedicado a lo que vine a hacer cuando llegué a Bolsón. Ahí está. Como decía Charlie, un día. Por la naturaleza. Un día me fui con los hippies, tuve un amor y también mucho más. ¿Eh? Don Mauricio, ¿qué ha cosechado usted en esa huerta tan exuberante? Y, digamos, las hortalizas bien camperas, sureñas, sí, de siempre, nada innovador. Nada exótico. No, sí. Nada esas exótico. Cosas raras que algunos cultivan ahora. Bien, zapallo, zanahoria, papa. Exacto. Primero que repollo, nada. Repollo, remolacha. Bien, acelga. Porque acá estamos en el recreo. Eso me repollo me, y remolacha son las que más nos gustan. La recreemos, sí. ¿Cómo anda su nieta, esa que venía a conocer a Lalu? ¿Usted la trajo acá? Hace unos días que no la veo. Bien. Justamente. Pero en general andan todos lindos los nietos, sí. Creciendo. Sí, creciendo a full. Llegó uno, el último Pedrito, muy gauchito. Bien, y ¿cómo no va a ser un gauchito si el abuelo es Vero? Bueno, y su vida de jubilado, ¿cómo lo trata? Bien, che. El profesor Jiménez está chocho de la vida. Yo estoy con mucha actividad. Dicen que es el sector pasivo, pero yo estoy reactivo. Bien, y porque hay que recreérsela y hay que recrearse. Tal cual. Bueno, ¿alguna anécdota, algo que nos quiera contar? ¿Venía a buscar entradas quizás para el cine? No. Un recuerdo, ya sí, que estamos en el un recuerdo para los chicos de la Escuela 223 del Hoyo que te escuchan. Sí. Bien ahí. Grupo. Yo dejé un águila mora en esa escuela y que en estas semanas, Dios mediante, voy a pasar a buscarla, a recuperarla. ¿Un águila mora viva? En este caso era embalsamada. ¡Ay, qué susto me dio! No. Pero yo iba a decir, usted es un depredador de la fauna, no, si la tenía viva. No. Que lo cual estoy seguro que no. Es más, no era mía, llegó a mis manos, es larga la historia. Bien. Pero con el tema de las águilas, los sí, símbolos mapuchones y demás, sí, trabajamos bastante con... Sí, llaman, el águila capaz que lo está llamando. Hace un tiempo, usted atienda tranquilo, acá estamos en confianza. Hace un tiempo leímos una leyenda que había... del águila en el hemisferio norte y el cóndor en el hemisferio sur. Así que mire como todo es en círculos, ¿no? El círculo que después lo vamos a pasar. Bueno, ahí se fue el profesor Veró, jubilado también, como el profesor Jiménez, feliz de la vida, nada de pasivo, me encantó eso, nada de pasivo. Acá boina, bota de goma, huerta. Y bueno, y también, entonces bueno, ya que nos escuchan en el Hoyo y Hoyo, les mandamos un beso grande y a los chicos y a los maestros, como siempre les decimos, que quieran venir acá, tienen la puerta abierta a contar, a cantar, a hacer lo que quieran. Que incluso, miren más lo que hay bien el profesor Veró. Es más, el ex director de la Escuela 223, el señor Alejandro Nevia, vino a leernos un cuento. Qué bien, ¿no? Si es un capo, Alejandro. Sí, bien. Sí. Bueno, cuénteme del águila, entonces. Bueno, me llamaba una nieta. Justamente la nieta que usted decía que... Exactamente. Es la sincronización del universo. Son las vibretas, sí. Y yo le mandé así a la nieta, háblele al abuelo. Claro. Y la chica operadora. Sí, ¿no? Heladita, no es una chica, es una hadita. Hadita, sí. Toma sí, forma sí, de chica para operar, pero es hadita. Vecinita. No me diga qué vecina del profesor Verón. Pero hace años yo vivía en ese barrio muy popular de acá, sí, de frente a la zona de Steiner. Sí, sí, sí. Y bueno, me une toda una... Steiner que no es Rudolf, es otro Steiner este. Este no es de... No, porque después Rudolf. Tengo acá de no la pedagogía Baldor. Es de Anita Steiner, sí, también la vieja hostería Steiner. La hostería Steiner. Que deben tener algún ancestro común allá en Alemania. Son todos los Steiner. Es como los valientes. González, los Jiménez, ¿no? Los Pérez. Los Verón, no sé. Los Verón somos pocos. Poco y bueno. Bueno, ¿y qué dice la nieta? La nieta está esperándome, que así que buscar. Yo le... Claro, yo dígale que la lumbrilla se fue también. Eso, pero... me gusta mucho esa lumbricita que traes al sí, programa. Y bueno, porque nosotros le damos el espacio a los pequeños y humildes de la tierra. Me encanta. Que generalmente son los que no los arrinconaron, por ejemplo, si hablamos del pueblo mapuche, si hablamos de, qué sé yo, del tercer mundo, si hablamos de los negros en África, bueno, ¿no? Si hablamos de los pueblos andinos, ¿no? Siempre los pequeños y humildes, hubo alguien que, sácate, le daba palo para que tenga y le robaba todo, de paso. A los hippies también le daban palo, ¿no? Sí, no había, tanto. No tanto, pero había pintadas que decían, haga patria, mate un hippie, por ejemplo, allá al fondo de la avenida San Martín. Mire, bueno, y da para todo. Esto que hablábamos hace un rato, siempre hay alguien a quien nosotros lo discriminamos. Ajá, por gordo, sí, por flaco, sí, por sí, pelado, por sí, peludo, por pirimpimpludo, por sí, lo que sea. Sí, sí, lo vemos como una amenaza. Y no, hay que incorporarse y convivir. Cada sí, uno con su costumbre. Convivir en sus roles, en su diferencia, en lo rico que es convivir en las diferencias. Justamente uno que ha sido un poquito de todo y también bien, docente. Bueno, es lo que enriquece. Claro, enriquece, Fernando, sí. No, el profesor Jiménez anda por allá. Ah, no está. Yo soy el mago eléctrico. Ya, mire, bueno, me confundí al maestro Fontaine, ese gran amigo que también supo dar ejemplo de maestro. Sí. También yo lo llamaba por teléfono y me decía, hola Fernando. No, le decía, no me confundan, después me quieren cobrar las cuentas del profesor Jiménez. Pero hace mucho que no se lo veía en vivo y en directo aquí, ¿no es cierto? Perdón, yo no lo vengo siguiendo, ¿eh? Usted ponga la radio, yo estoy todos los sábados de 10:30. Está, sí, pero en algún momento, en una forma ¿algún grabado? Virtual. Sí, algún, ¿no? Sí, bueno, porque a veces salimos así de bien, gira por la brujita. Para que vea que le hago un seguimiento. Bien, bien. Yo sé que usted no es muy amigo de la internet, pero también usted cuando pone goga.fm, la hora del recreo, y tiene todo el podcast de los 2 años de programa. Dos años de programa, profesor Verón. No, es un éxito. Yo aprovecho para felicitar gracias, a la lombriz, a todos los que... Ahora viene el piojo y la pioja. Que son medio barderitos. Exacto. Eso. Pero... Y además porque desde Córdoba lo están escuchando también. De eso Córdoba, de Buenos Aires me escucha mi hijo también, que ahora se va a ir a Francia, así que nos van a escuchar en Francia. Bien. Y bueno, y gente que uno ni sabe y que a veces lo escucha. Bueno, Fernando, todo otra bien. Otra vez sopa. Yo me estoy yendo, sí, profesor. ¿A dónde se va? No, a hacer diligencia, a buscar la nieta. Vaya a buscar la nieta, bien, ponga la 103.5. Sí, ahí la tengo en el vehículo. Sí. Ahí está. Sí, sí. Bueno, sí. Y como siempre, ahora que está jubilado, igual el profesor Jiménez tiene tiempo. ¿El amigo Ralph? No. El niño Ralph, el demoledor, está gestionando. A ver si terminamos el cine teatro. Bien. Terminamos, dijo el mosquito. Bueno, venga cuando quiera contarse algún cuento, listo, alguna historia. Listo. Del campo, de Cusamen, usted que tiene historia. Sí. Hay rolete. Hay varias. El próximo sábado. ¿El próximo sábado? ¿Justo? Sí, digo yo. Bueno, ¿sí? Listo. Hecho, ¿eh? ¿Como para decir algo? Hecho. No. Para decir hay que cumplir. Bien. Mejor que decir es hacer. Vamos para el próximo. Y mejor que prometer es realizar. Listo. Bueno, gracias, profesor Veró, ¿eh? Una alegría verlo realmente. Un amigo. Un placer. Bueno, ponemos ahí una cortinita para que el profesor Veró pueda retirarse tranquilo y después seguimos. Ya veo bardo en la puerta, Dita. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. Yo quiero que a mí me quieran. Bueno, qué lindo ahí la sorpresa del amigo, el profesor Mauricio Veró, director en Cusamen, maestro por muchas escuelas acá de Radal, de Golondrina, de la comarca, digamos, ¿eh? Muy amigo del profesor Jiménez, tan amigo, que me confunde con Fernando Jiménez. Ay, yo me preocupo, Adita, porque a veces por la calle me persigue, me dice, usted me debe plata. No, le digo yo soy el mago eléctrico, ¿qué le pasa? Bueno. ¿Cómo andamos de tiempo? Están el Piojo y la Pioja, me parece, ¿sí, no? Están el Piojo y la Pioja. Y bueno, ponele la cortinita y vamos a hacer de cuenta que... Bueno, último programa. No le vamos a prohibir la entrada a nadie. Adelante, adelante, vamos. ¡Chámame y Guillatún! ¡Sí, sí! ¡No hay que discriminar! ¡Porque nosotros sabemos lo que es la discriminación! ¡Lo que es la guerra con sustancias químicas! ¡Porque nos han dado con querosén, con detebencil, con qué sé yo, con productos terribles que nos producen así hinchazón! ¡Reventamos como piojos, reventamos! Bueno, y revienta como piojo porque son piojos. ¿Qué quieres? ¿Reventar como un sapo? Encima te haces el chistoso, mago eléctrico de cuarta, por favor. Menos mal que llegaron al último programa de este segundo año. 2 años en el aire. No sé cómo acá Rafa Ezequiel lo siguen permitiendo. Pero bueno, nosotros estamos hablando. Ya estamos hablando, es más, con el ASCA. ¿Qué están hablando con el ASCA? ¿Qué está diciendo? Cualquier cosa, ¿cómo hablar con el ASCA? Usted hablará con, no sé, con el señor Sabatella, con algún representante del ASCA, pero... ¿De qué habla? ¿Qué me viene? ¿Me viene a asustar a mí? ¿Me viene a correr con qué? ¿Con censura? ¡Mirá, mago eléctrico! ¡Te lo vamos a dejar bien clarito! ¡Hoy no vamos a pelear! ¡Hoy vinimos en son de amor y de paz! Como dijo el maestro Lennon, All show need is love. No, pero escúcheme, pronuncie bien. All you need is love. Mirá, mago eléctrico, aunque no es de nuestra preferencia, Sarmiento una vez lo dijo. No tengo por qué saber pronunciar inglés, que es un idioma extranjero. Bueno, listo. No, usted dijo que venía en son de paz. Baje el tonito, haga lo suyo, ¿eh? Les queda muy poco tiempo. Muy poco tiempo y, desgraciadamente, Adita, nadie llamó por las entradas. Listo, mejor, porque no teníamos entrada, la teníamos que falsificar, teníamos que hacer un invento. Igual le decimos gracias a la gente del Hangar Producciones, que, se habrán olvidado, porque seguramente nos tenían en cuenta y nosotros le íbamos a hacer así acá una cosita, un mocho, algo raro. Pero, bueno, mañana, domingo, a las 18 horas, 15 pesos la entrada, ahí en San Martín y Pueyrredón, Aeroclub de El Bolsón, un programa revolado, Madagascar 3. Sí, bueno, nosotros estamos en tratativa también, posiblemente damos esta primicia, Madagascar 4 van a incorporarse el Piojo y la Pioja, porque se va a filmar acá en la Patagonia, va a transcurrir así, en el perrito moreno, esquiando, no al loteo, porque loteo rima con saqueo, ¿eh? Sí, vamos a estar haciendo... todo tipo de deportes extremos. Por ejemplo, vamos a resbalar por la pelada de los pelados. Vamos a hacer, ¿cómo se llama esto? Looping por los rulos de los enrulados. Y así diversas situaciones para Madagascar 4. Mire, déjese de inventar cualquier verdura, está inventando. Por favor, a ver, ¿qué tienen ahí para dejarle a los niños y a las niñas en este último programa? Bueno, mira, yo tengo una amiga que se llama Josefa López. No, Josefa López Barroso, para ser más exacta. Y bueno, Josefa López Barroso se casó con su esposo. Fue sobrina de su tío y tomaba el helado frío. Se calzaba los zapatos, llamaba Michi a los gatos. Cepillaba con cepillo y cortaba con cuchillo. Y por orden del doctor, pinchaba con tenedor. Si saltaba para arriba, se caía para abajo. Y tenía por costumbre trabajar en su trabajo. Entraba por las entradas, se vestía con su ropa. Y solía usar cuchara para tomarse la sopa. Un día comió comida. Y al salir por la salida se miró en el espejo. Vio su propio reflejo y descubrió, aburrida, que no estaba conforme con esa vida. Josefa López Barroso, mi amiga, decidió que quería cambiar, conocer gente nueva y diferente, entrar cada día a otro lugar. Y se vino a vivir a este verso para poder venirte a visitar, Mago Eléctrico. ¡Ay, me encantó! Josefa López Barroso pudo cambiar la vida, pudo deshacer esa rutina de todos los días hacer lo mismo. Bueno, eso es recrear y recreérsela, porque a cualquier época, cualquier edad, aún así, como el profesor Verol, el profesor Jiménez, que se jubilan después de años y años de estar trabajando, no tienen que ser pasivos, pueden hacer millones de cosas, algunas interesantes como la huerta, criar chancho, pasear con los nietos, como hace el profesor Veró, y otras así escribir estos libretos espantosos que escribió el profesor Jiménez, pero bueno, está bien, qué sé yo, van 2 años y todavía no lo llevaron preso. Bueno, mirá, Mago Eléctrico, ahora me toca a mí, y vengo a hacer, vos dijiste que acá se puede hacer, así, denuncias, comentarios y lo que sea. Sí, siempre con respeto, ¿no? Porque usted, Piojo, a veces, ¿no? Se bardea, descontrola y después tenemos problemas, ¿no? Porque hay gente que no le gusta. Bueno, yo quiero decirle que esto me lo han comentado muchos niños, muchas niñas, el tema del baño. Yo odio bañarme. ¿Y usted? ¿Pero qué se viene a hacer? Roberto Galán, que hacía yo me quiero casar, y usted, no sé. Profesor Jiménez, espera, chico. Nadie se acuerda de Roberto Galán. Sí, hay que quererse más, hay que abrazarse más. Bueno, ¿por qué odia bañarse, Piojo? A ver, explíquenos. Vamos, pure, que la Adita ya me está... No, la Adita está muy atenta. Adita, tenemos que resolver el acertijo. Perdón, Piojo, que le meta acá lo del álbum, ¿eh? Ahora se los voy a decir a ustedes. ¿Cómo no? Porque los piojos, aunque no parezca, somos seres con un intelecto altamente desarrollado. Es más, estoy evaluando la posibilidad de aceptar una oferta de la NASA para integrarme al equipo que está preparando naves para ir a Marte. Pero usted a Marte, no a Marte ni a miércoles puede ir usted. A ver, ¿qué pasa con el baño, A ver, diga. Odio bañarme cuando el agua está caliente. Castañetean los dientes y me arden las rodillas lastimadas. Entro muy despacito, acalorado, y no me gusta nada. Odio bañarme cuando el agua está muy fría. Me da piel de gallina, se me ponen las rodillas coloradas. Tengo que entrar de golpe, así, el agua congelada, y no me gusta nada. Odio estar en el agua tanto rato. No soy nutria, ni hipopótamo, como la de Madagascar, ni pato. Soy un piojo de piel delicada que pronto me va a dañar tanta lavada. Al quitarle sus aceites naturales, los baños no son sanos ni normales. Odio bañarme porque el agua es aburrida. Mala, tonta, molesta, enjabonada. Aunque no esté caliente ni esté fría, igual el agua está mojada. Ah, bueno. Bien. Estamos así, a full, ¿eh? Bien, con el, ahora los chicos no se van a querer bañar, van a llamar a la mamá, los papás, la tía, los abuelos, ¿no? Pero por suerte les digo a todos los adultos que tratan a veces así, con una lucha que se puede tornar bastante complicada de convencer al niño o a la niña, ni digo al adolescente, ese ya no se quiere bañar por semana. Bueno, que le pueden decir la poesía que Cora nos regaló hace ya un año, que empieza el programa donde le dice, de todos los niños del mundo, yo elijo, me quedo con este niño. Que ella nos contó que era la poesía con la cual se dejaba lavar el pelo uno de sus hijos. Así que, ahí está, para contrarrestar esta actitud del piojo que viene acá a ser sedicioso, revolucionario, no sé usted qué pretende, esto es un programa para niños, niñas y la familia. Y usted me viene a traer un problema, piojo, por favor. Bueno, queremos aclarar que lo que leímos no lo hemos inventado nosotros, por supuesto, sino que es del libro Las cosas que odio y otras exageraciones de Ana María Yúa, editorial Alfaguara, que muy gentilmente sacamos de la Biblioteca Sarmiento. Bueno, bien, muy lindo todo, hemos llegado al final, nos hemos excedido incluso un poquito. Pero, por ser el último programa de este segundo año, le vamos a dar la posibilidad que ustedes se despidan y elijan un temita para dejarlo, ¿sí? Bueno, si nosotros entonces le decimos a los niños y a las niñas mañana, si nos quieren ver, lleven la lupa, vamos a estar ahí en el hangar a las 18 horas puntual para ver Madagascar 3, que viene a ser el último aventura de esos animalitos, el león, la cebra, la hipopótama, la jirafa, hasta que en Madagascar 4 aparezcamos todos los piojos. Sí, y bueno, nosotros queremos saludar a todos y a todas los que se han venido aguantando estos dos años de la hora del recreo, que se la recrean y que se recreen. Bueno, ¿y qué nos van a dejar? Así un temita, por lo que veo, de eso a que a ustedes les gustan, con la campera negra. No hacen esa síntesis ustedes, murga, rock y yatún, cumbia. Vamos para frente. Y bueno, nosotros, el Mago Eléctrico, no sé, ahí al ladito está atendiendo. ¿Quieren salir al aire? Les podemos atender. Esperamos, no hay problema. No, me despido entonces. Bien, no quieren hablar conmigo. La gente no quiere hablar con el Mago Eléctrico, se lo pierde. Y bueno, no importa. Bueno, el próximo sábado, chan, chan, chan, chan, a las 10 y 30 hasta las 12, el primer programa del tercer ciclo de la hora del recreo. La hora del recreo, que dura una hora y media, nos vamos a seguir confundiendo por ahora, con la Adita en los controles. Tenemos ya la promesa del profesor Veró, que va a venir a contar algo. Sí, señor, sí, señor. A las 12 nos vamos. ¿Dónde está la acción? Están preparando mientras baja el sol. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock. Subo al escenario y veo de repente chicos intoxicados por el rock and roll. Ya colgaron sus banderas y cantan como siempre. Que salga la banda que queremos rock. Queremos rock. Queremos rock. Rock, rock, rock, rock.